10:52, entramos en el tiempo de la mañana y en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de este miércoles 26 de agosto. Ya saben que cada día la Junta de Andalucía actualiza los datos en torno a el número de casos confirmados, curados, fallecidos por COVID-19 a nivel provincial. Datos que, por cierto, son oficiales porque llegan por parte de un organismo oficial como es la Junta de Andalucía y que, por tanto, tampoco hay que contrastar. Cabe también esa aclaración. Bueno, pues esa actualización diaria del número de casos confirmados, curados y fallecidos por COVID-19 en la provincia de Cádiz por distrito sanitario municipio recogía ayer martes un caso confirmado por PCR en Ubrique en los últimos 7 días. Es una información actualizada, novedosa, que nosotros pues incluimos también como información. Y hasta aquí llegamos, pues que es la única información que tenemos al respecto. Lo que sí queremos es recoger valoraciones de esa información y conocer si se sabe algún dato más por parte, en este caso, de las administraciones locales, que es lo más cercano que tenemos. Y en este caso, pues la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Es la información con la que contamos nosotros, los medios de comunicación, y no sé si desde el ayuntamiento pues es también la información con la que se cuenta o se tiene más detalles al respecto. Bueno, Rocío, es verdad que en todo este asunto y que no nos concierne, ¿no?, que llevamos tantos meses, sabemos ya perfectamente, creo que el ayuntamiento y yo particularmente lo he explicado en reiteradas ocasiones, no importa hacerlo una vez más o tantas como hagan falta, pero insistir, ¿no?, que desde el ayuntamiento y cualquier ayuntamiento, en este caso de Andalucía, pues la política de publicación de la Consejería de Salud con respecto a los nuevos casos que se van produciendo en nuestros pueblos viene a marcar pues lo que es la publicación con carácter general y estadística, donde se reflejan los últimos casos, los nuevos casos en los últimos días, y esa es la información que formal y oficialmente llega al ayuntamiento. Eso con respecto a que, bueno, para el conocimiento general, que nosotros, el ayuntamiento, no tiene una información previa, ¿vale?, ni formal con respecto a antes de publicarse estos datos, ni nada parecido. Es cierto que a partir de ahí, igual que comento esto, pues normalmente cuando vemos que aparece un nuevo caso, pues lo que hacemos es intentar hablar con las autoridades sanitarias, hablar también los profesionales, ¿no?, y los responsables del área, ver la situación como se encuentra, nunca sin entrar tampoco en los detalles, como es normal, de la confidencialidad, ¿no?, de las personas que han dado positivo, pero por lo menos de decir, de contrastar, ¿no?, que esta información, bueno, aparte de ser, se entiende, ¿no?, que a priori veraz, aunque ya nos ocurrió hace unos días, a veces ocurre que hay personas que tienen su médico, digamos, asignado en un municipio y que pueden estar viviendo en otro lugar y no haber actualizado, digamos, esos datos sanitarios que son de los que se tienen a la hora de ubicar, ¿no?, ya a las personas dentro de esa, digamos, de ese momento de dar positivo, ¿vale? Que, como estaba diciendo, a partir de ahí, bueno, nosotros entramos en contacto con, como no puede ser de otra manera, pues tanto con el centro de salud como el área, como estamos comentando, para ver que, primero interesarnos de que la persona se encuentre bien, que no tenga ningún estado de salud delicado, y bueno, desde allí estuve hablando con el área varias veces, con sus gerentes, y también para otras cuestiones que siquiera también comentamos. Y bueno, y ya está, pues son datos que aparecen. Es decir, que el protocolo de salud es verdad que está ahora muy, bueno, está enfocado, ¿no?, a poder controlar de una manera inmediata todos los contactos cercanos, ¿no?, de las personas que presumiblemente o ya confirmadas a través de la prueba PCR han dado positivo. Y es cierto, como estamos diciendo, pues que hay un control y un seguimiento no solo a la persona que ha dado positivo, sino también a todo su entorno más directo, ¿no? Y bueno, y eso me explicaban ayer de nuevo, pues que eso se hace un seguimiento directamente a las personas que han estado, digamos, en 48 horas previas, ¿no?, a lo que es la confirmación, ¿no?, de la prueba, si es asintomático, o 48 horas antes de dar los síntomas, pues es ese espacio de tiempo donde se mira con detenimiento las personas que han tenido contacto con esta persona, si han estado más de 15 minutos, en fin, con una serie de ítems y requisitos, pues identifican a todo el entorno que pudiera igualmente encontrarse en una situación posible, ¿no?, de riesgo de haber sido contagiado, de tener la COVID-19. Y ya está, ya se en ese círculo, digamos, de personas, y a partir de ahí, bueno, pues del tirón a cuarentena, los 14 días que se establecen, y luego ya, pues, en caso de PCR ya realizado y positivo, pues bueno, vuelve a realizarse y ver si se ha recuperado. Uh-huh. Entonces, es cierto, Rocío, que en este tiempo, bueno, pues es un sistema ya más que establecido, ¿no?, por parte de salud, que también están, como todos conocemos últimamente a través de los medios, los rastreadores que se encargan de hacer esta tarea, y luego ya pues también se van reforzando algunos también hilos, ¿no?, de elementos de colaboración entre las administraciones y la delegada de salud. No sé, no recuerdo si lo comentamos ya en la última vez que intervine en la emisora municipal, pero total, la delegada de salud hablaba particularmente personalmente conmigo para informarme de que se iba a establecer, digamos, un convenio también con las distintas policías locales, pues para colaborar, ¿no?, en ese seguimiento, control de las personas que tienen que estar haciendo cuarentena, y bueno, que ya llegaría digamos ese protocolo de colaboración entre las policías y la delegación de salud, que ya también llegó a la jefatura de policía, que está firmado, y bueno, y la policía pues también colaborará, ¿no?, en lo que estamos diciendo, en saber que la gente que tiene que estar en cuarentena pues medianamente pues está, ¿no?, y bueno, y hacer un seguimiento a lo que es la población también en general. Así que damos por, entiendo, ¿no?, que el dato que aparecía ayer como nuevo, pues, en Ubrique, ¿no?, como ese nuevo positivo, pues entiendo que sí que lo es, que es alguien de nuestra localidad, y que bueno, que ya está todo ese protocolo en marcha, y bueno, y mandar a la paz, ¿no?, ese mensaje de tranquilidad, a la vez que reiterar una y otra vez que esto es algo que puede pasar. Cada día hay más pruebas. Recordemos que en Ubrique se están haciendo pues pruebas a los trabajadores, ¿no?, del ámbito sociosanitario, que se, como sabéis, estableció también la Junta de Andalucía, que debería de hacerse o en ese acuerdo, ¿no?, que se llegó también con el Gobierno de España, pues hacerse a los trabajadores que vienen de vuelta de vacaciones y que trabajen, ¿no?, en estos centros sociosanitarios, pues se le hicieran las pruebas para tranquilidad, ¿no?, de que se llegaba, digamos, al trabajo con una población sensible, como pueden ser las residencias de mayores o los propios centros sanitarios, y que se hicieran, digamos, en condiciones de no poner en riesgo, ¿no?, a esa población sensible, y bueno, pues sabemos que en Ubrique, igual que en otros sitios, pues están realizando estos PCR, en fin, la gente va volviendo de vacaciones, y yo preveo, pues lo que estábamos diciendo 8 días atrás, que seguramente irán apareciendo casos, porque estamos conviviendo con este virus, no hay una manera de pararlo que sea, bueno, pues efectiva, ¿no?, al 100%, y con lo cual lo razonable y la estadística pues nos hace presuponer que van a ir llegando casos. Pero, insisto, un mensaje de tranquilidad en el sentido de que se trata de seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer, que es hacer, bueno, pues aquello, ¿no?, que la autoridad sanitaria nos insiste una y otra vez, y recordemos el distanciamiento social y el lavado y el aseo de manos y el uso de la mascarilla como los 3 ítems más importantes. Y a partir de ahí, pues bueno, entender que pues aquellas personas que van apareciendo, que lo importante es que existan control para adelantarse, ¿no?, y anticiparse a aquellos casos que pudieran aparecer como positivos, que además la atención sanitaria pues esté en condiciones para una respuesta idónea a ese aumento de positivos que se van a ir produciendo. Y bueno, ya lo que estamos diciendo, Rocío, apareció ayer ese, digamos, caso, que ya sí pertenece a nuestra localidad, y lo que estamos diciendo, mensaje de también de ánimo, ¿no?, y de prudencia, y de también de tranquilidad, porque al final, si todos seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, pues bueno, los riesgos disminuyen, y es de lo que se tiene que tratar. No los vamos a eliminar, por eso van a seguir apareciendo casos, pero por lo menos que el riesgo de contagio, ¿no?, o de contagiar a terceros pues sea el menor posible. De eso se trata, y espero que, y estoy convencida que los oyentes de Radio Ubrique pues convendrán conmigo en que tenemos que seguir con ese distanciamiento social, las mascarillas y el aseo continuo de manos, ¿no? Me decías antes que, bueno, pues se activa el protocolo, el que, bueno, pues está determinado ya de hace tiempo, y se comienza a rastrear, ¿no?, todo ese círculo de personas, bueno, pues cercanas a la persona que está infectada por COVID-19. Ese rastreo se lleva a cabo, porque sé que los rastreadores trabajaban en el ámbito de la atención primaria, ¿se lleva a cabo en el centro de salud de Ubrique esa labor, ese trabajo? Los rastreadores lo están ahora mismo, digamos, distribuyendo en área, Rocío. Me imagino que a Ubrique, el centro de salud como tal, lo tendrá. Actualmente, que sepa, no. Vale. Vale, por eso decía que ayer, que eso todavía lo está perfilando, digamos, el área a la que pertenecemos, al área norte de Cádiz, de Jerez, el norte, perdón. Y, uh-huh. Y claro, lo estamos comentando con su gerente días atrás. Sí, estuve hablando con Juan Carlos también, no recuerdo si esta semana, con respecto a esas novedades, ¿no? Nosotros desde el Ayuntamiento hemos remitido una serie de, digamos, peticiones o hemos hecho una serie de propuestas que entendemos que viene a mejorar, pues, todo el asunto que estamos tratando. Y bueno, lo que estabas diciendo, me planteaban de que seguramente va a haber tres, digamos, rastreadores para la comarca. Ya no sé si en Ubrique vendrá expresamente uno, si estarán en la ubicación en Villamartín o cómo lo tendrán previsto, pero bueno, si se me informaba de que estaban valorando el contratar a tres, digamos, o contar con tres rastreadores para la Sierra de Cádiz. Y luego también, pues, tuvimos lo que comentábamos, ¿no? Lo que es la previsión, ¿no?, de aumento de pruebas de PCR. Sabemos que la gente de nuestra localidad tiene que acudir al Hospital de Jerez para la realización de esta prueba. Compartíamos, además, también a través de profesionales, ¿no?, de la salud y con personas de reconocido también, digamos, trayectoria, ¿no?, en la sanidad, pues, y a través del Observatorio también de la Salud de Ubrique, pues entendíamos que teníamos que intentar, ¿no?, que las pruebas de PCR se pudieran acercar a Ubrique, pero sobre todo por facilitar, ¿no?, conforme vayan aumentando estas pruebas, pues el menor trasiego para la ciudadanía y para los posibles, digamos, afectados, y habiendo además medios suficientes, tanto materiales como humanos, ¿no?, sí, porque también se comentaba del refuerzo que, pues, seguramente el área va a tener en el ámbito de la enfermería. Y por tanto, pues, como digo, pues contando con esos recursos, pues se trata de acercar la realización de estas pruebas, que luego ya, pues, estamos hablando de sacar sangre, luego esa prueba, pues, a través del sistema que el centro de salud trabaja y conoce perfectamente, pues mandar las pruebas ya al centro, al laboratorio oportuno para la determinación de las mismas. Y en eso, pues, como estamos comentando, se lo hemos solicitado a la delegación. Y ya ayer también, hablando con el gerente del área, pues bueno, estamos trabajando conjuntamente para ver si desde el ayuntamiento pudiéramos facilitar, pues bueno, un lugar donde poder tener al personal que se dedique a la realización de estas pruebas diagnósticas, ¿no?, de confirmación de la COVID-19. Y ahí, así estamos todos los días, trabajando y colaborando, y bueno, así iremos avanzando. Y los rastreadores, pues, en cuanto ya vaya teniendo retorno, Rocío, de cómo definitivamente lo tienen contemplado, pues sin problema informamos de nuevo, si te parece, a la ciudadanía. Sí, claro. Para que se tenga la máxima información, que yo creo que es una información que también da tranquilidad, aparte, claro, de la transferencia oportuna que merecemos todos, ¿no? Claro, yo imagino que hasta ahora no ha habido activación de rastreadores porque no había nada que rastrear, ¿no? No sé. Así. ¿Y ahora? Claro, ¿no? Y es verdad que la sierra ha estado también muy, digamos, con datos muy buenos, ha sido... y sigue siendo, ¿no?, destino seguro, porque esto son cuestiones mínimas, pero es verdad que ahora, en estos días, pues llevamos ya lo que estamos diciendo, ¿no? Están apareciendo esos datos positivos, esos nuevos casos, perdón, positivos en distintos pueblos de la Sierra de Cádiz, y que ya está claro que se necesita, ¿no?, personal que rastree directamente en esta comarca, pues, esos casos que se van produciendo de confirmación de la COVID-19. Claro, y en este marco, en este panorama en el que nos encontramos, ¿qué es lo que le compete al Ayuntamiento de Ubrique? Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo, ¿no?, por parte de la administración local en esta materia? Algunos datos ya nos has dado, ¿no? En primer lugar, poniéndose en contacto con las autoridades sanitarias desde área, delegación, propio centro de salud de Ubrique, para conocer sus carencias y para intentar solventarlas, ¿no?, desde el posicionamiento local, en lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, pues es verdad, Rocío, que bueno, ahí nosotros seguimos, ¿no? Hacíamos esa valoración también. Yo creo que las cosas, cuando funcionan, no hay que mantenerlas, eso sin duda, pero hay que mejorar, hay que ir mejorando, porque aspiramos, ¿no?, como es lógico, a progresar. Y bueno, en ese sentido, nosotros hemos seguido manteniendo aquello que ha funcionado, que son las propias tareas de desinfección, especialmente de los equipamientos públicos. Y entonces, pues, ir también analizando, ¿no?, esos puntos de mejora que se tienen que ir produciendo para una mayor cobertura, si cabe, de esa protección a la ciudadanía. Yo insisto, este ayuntamiento, es verdad que yo, particularmente, ¿no?, yo tenía una opinión y una, digamos, postura muy clara con respecto a esta situación, y era la de arriesgarlo lo menos posible, porque no arriesgamos cualquier cosa, sino que estamos arriesgando salud, ¿no? Y entonces es verdad que hemos sido también muy restrictivos a la hora de la organización de distintos eventos, y que desde luego voy a seguir manteniendo mi postura. Sé que hay distintos colectivos que nos han solicitado actividades y tal, y bueno, yo lo que sí puedo comprobar que si hay algo que no se puede, ¿no?, asegurar a la hora que tú concentras a un gran número de personas en un mismo espacio y no puedes asegurarte que se tengan todas las medidas oportunas de seguridad, pues bueno, pues opto, ¿no?, por la prudencia y por la prevención, y por tanto no se están atendiendo a esas actividades. Entonces, en estos meses llevamos un compendio de lo que tú misma me estabas preguntando, de seguir haciendo aquello que bueno, pues que hemos estado trabajando y que hemos estado mejorando y bueno, y atendiendo a las situaciones de cada momento, y cada día la verdad que se levanta una pensando qué es lo que nos deparará, ¿no?, nos deparará las horas siguientes y afrontando cada situación en su momento. ¿Hay necesidades en el centro de salud que se estén intentando atajar por parte del Ayuntamiento de Ubrique? No, pues ahora mismo el centro de salud es verdad que está en buenas condiciones. Ahí teníamos una serie de obras de mejora con respecto a lo que eran unos lavabos que teníamos que poner y que mejorar desde el ayuntamiento. Pero bueno, con respecto a la situación esta extraordinaria, es verdad que hemos mantenido siempre, seguimos manteniendo una relación muy estrecha y al menos en contacto, ¿no?, con nuestro centro de salud, como puede ser de manera, y ahora mismo las demandas con respecto a nosotros, pues no, apenas existen, vamos, no hay ninguna solicitud. Eso es buena señal también, que bueno, y que salvo la que estamos comentando, la lógica de colaborar conjuntamente, pero que no tenemos ninguna demanda, digamos, expresa del centro de salud hacia el ayuntamiento, la que estamos comentando, la de ver también ese posible lugar, espacio que pudiéramos ofrecerle al área para el tema de la realización de las pruebas de PCR, que yo espero cerrar eso pronto, y bueno, y de momento nada más, ¿no? Así que destacar. Venga, eso por un lado. Otro lado, el marco educativo. Sí que hubo esa reunión previa con los centros educativos para abordar las cuestiones de limpieza. Ya sabemos que, bueno, pues la limpieza es el ayuntamiento el que realiza este servicio, ¿no?, los centros educativos de infantil y primaria en nuestra localidad. Y además también en verano siempre cada año se aprovecha para llevar a cabo obras de mantenimiento y conservación de lo que son los centros, ¿no?, en nuestra localidad. Todo ese trabajo también se está efectuando y muy pendiente quizás de lo que se pueda necesitar, pues sobre todo a partir de la semana que viene, ¿no? Mañana jueves, cuando se reúnen a administraciones autonómicas con estatales para determinar y consensuar un poco esos protocolos de lo que va a ser la vuelta al cole, y a partir de ahí quizás pues llegar a las demandas al ayuntamiento, ¿no? Pues bueno, Rocío, ya nosotros prácticamente ese trabajo se tiene hecho, porque los equipos directivos de los distintos centros educativos, sobre lo que ha recaído, vamos, sobre sus hombros y espalda, diría, toda la responsabilidad, ¿no?, de diseñar ese protocolo de prevención o de actuación frente al coronavirus, y gracias a ese trabajo de los equipos directivos, pues en la parte más, digamos, que más directamente nos afecta al ayuntamiento, que es los centros educativos de educación infantil, vamos, y primaria, pues tenemos ya por parte de estos equipos detectados, digamos, las distintas, ¿no?, desinfecciones que se tuvieran que hacer y la periodicidad, perdón, de las mismas con respecto a los espacios, ¿no?, educativos de estos centros. Y de hecho, además, hemos hecho un presupuesto, creo que también lo comentamos, que está en torno a los 28.000 euros mínimo lo que le costaría a este ayuntamiento, sin entrar, digamos, en las desinfecciones generales que deberían de hacerse, entiendo que al término de cada trimestre o a la llegada, ¿no?, de periodos vacacionales, para poder desinfectar el centro de una manera expresa y más general. Entonces, nosotros tenemos eso prácticamente calculado, lo tenemos visto con los distintos centros educativos. Queríamos convocar un consejo escolar municipal en estos días, pero fue cuando se habló ya de la noticia de esa conferencia de presidentes para mañana, con el ámbito educativo, ¿no?, como es de esa conferencia, y entendimos que deberíamos de esperar a esas novedades mañana, que quitando que haya novedades con respecto al inicio del propio curso escolar, creo que ahí va a haber pocas novedades, porque aquí desde un principio y el curso se sabe perfectamente, ¿no?, desde estos meses atrás, cuando comenzaba, está claro que el profesorado desde el 1 de septiembre, como siempre, y este año era el día 10 cuando tenían que incorporarse los niños y niñas, y viendo el tiempo que se ha tenido para trabajar y anticiparse, ¿no?, a esta situación, pues parece que mañana, jueves día 27, con escasos días, ¿no?, por delante para tomar esas decisiones, no creo yo que vayan las recomendaciones que se hacían, y las que se hacían era la disminución de ratio, como no puede ser de otra manera, y el incremento del personal docente para los distintos centros. Entonces, si esas dos cuestiones, que es lo que se presuponía podía hacer una vuelta al cole y a los distintos institutos, ¿no?, los distintos centros educativos en definitiva, de manera más segura, y no se ha hecho, pues es complicado que mañana, pues no sé si habrá alguna postura, ¿no?, con respecto a esos asuntos, y no sé qué ocurrirá mañana, pero que me temo que no habrá grandes noticias, y que es muy difícil que se tenga un tiempo de reacción en un espacio tan tan breve de tiempo, ¿no? La Junta de Andalucía, como competente de educación, transmitía ese mensaje, ¿no?, de tranquilidad hace ya prácticamente un mes y algo. Y de que estaba todo previsto, todo controlado, pero es verdad que ha ido pasando la semana, los ayuntamientos no hemos ido conociendo, ¿no?, estas responsabilidades que han puesto sobre también nuestra parte, los propios equipos directivos, los distintos profesorados, ¿no?, pues también se han tenido conciencia de lo que, digamos, la responsabilidad que a ellos, a esa parte le correspondía, y yo creo que al final, durante estos días atrás, pues se ha producido una lógica inquietud de comprobar que no se tiene todo lo planificado que se debiera, lo que es una vuelta al cole, donde la concentración de niños y niñas en un mismo espacio pues va a ser importante, y que ante esta situación de crisis sanitaria con un virus que se expande de una manera tan rápida, ¿no?, entre el contacto social, pues es cierto que esperemos, ¿no?, que se determinen definitivamente estas medidas, que hagan que esa vuelta al cole pues sea lo más segura posible. Aquí el Ayuntamiento de Ubrique estará para lo que podamos aportar. Lo he dicho también en la propia Federación Andaluza, ¿no?, de municipios, que estamos, digamos, demandando que esos refuerzos o ese trabajo añadido que tenemos que hacer los ayuntamientos, pues también podamos tener una consignación económica por parte de la comunidad para atenderlo, pero que sea de una manera u otra, Rocío, como me imagino la mayoría de ayuntamientos, como siempre hacemos. Al final estás delante del problema, y el problema es darle una solución a tu vecino, y los ayuntamientos, los alcaldes, estamos para eso, y frente a esta situación, pues tendré que quitar, en este caso del presupuesto municipal, pues de determinadas necesidades para atender estas nuevas, y así lo haremos, ¿no?, si no nos queda otra. Así que en eso también, pues, es un mensaje de colaboración, de lealtad, digamos, institucional, y que estaremos también a expensas, ¿no?, de lo que nos toque por parte del ayuntamiento, y que junto a la comunidad educativa de Ubrique pues lo haremos lo mejor posible para esa seguridad de todos, ¿no? Y que tengamos un curso también escolar presencial con todo la mejora, digamos. Bueno, y los valores, ¿no? Especialmente de conocimientos y de relaciones sociales que necesita el alumnado de Ulrike. Sí que es cierto que cada comunidad educativa, cada colegio, cada director, cada equipo educativo está organizando su protocolo, ¿no?, en función de las necesidades de su propio centro, de cómo sería el regreso y la vuelta al cole, tal y como se le dijo, ¿no?, que tenía que hacer por parte de la Junta de Andalucía, pero también falta por conocer, pues, quizás todo ese conjunto de medidas, ¿no?, un poco más concretas que están pendientes de, en cierto modo, consensuarse, ¿no?, con toda la geografía nacional. Ya, por ejemplo, se han ido conociendo algunas, ¿no? Madrid ayer ya dio algunas pautas, pero claro, a falta de esa reunión del jueves, pues hasta aquí llegamos. Sí que pendiente también ese Consejo Escolar Municipal, que ahí pues se podrá, ¿no?, poner en común todo lo que pueden ser las necesidades de los centros educativos de cara a lo que es el ayuntamiento, claro, ¿no?, que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Sí, así es, Rocío, porque bueno, quería tener este Consejo Escolar también municipal para ver todo este contexto, ¿no?, tan extraordinario, que creo que siempre es bueno el poder analizar de manera conjunta la situación y anticiparnos, ¿no?, incluso a cualquiera de las situaciones que podamos contemplar en un escenario también más que probable. Y dentro también de ese, pues ve también determinadas pautas, porque ¿qué ocurre? Que también hay una, bueno, pues dentro del protocolo, ¿no?, que se ha elaborado, como tú bien has dicho, en función también de la dimensión del propio centro, de las características de sus espacios y, bueno, y de todo lo que han entendido mejor, pues han diseñado ese plan. Y de nuestra parte, pues decir que luego va a haber una comisión, ¿no?, de seguimiento, digamos, de este plan, una comisión anti-COVID, o no sé exactamente cómo, o de seguimiento de COVID-19 en cada centro educativo, donde hay un responsable municipal, y también pues veremos, ¿no?, de parte del ayuntamiento, quién estará en estas comisiones de cada uno de los centros educativos para que haya personas que puedan ser resolutivas en los momentos, ¿no?, que entendamos que se tengan que tomar decisiones también importantes. Por eso te decía que, bueno, pues quería tener ese Consejo Escolar Municipal también a expensa de que el protocolo también tiene que ser validado dentro de los órganos, digamos, de dirección, ¿no?, de los propios centros educativos, que son sus propios consejos escolares, y también quería ver, pues, con los distintos directores cuando las previsiones, digamos, de fecha de esas reuniones, y el ayuntamiento ir trabajando a la par, que sería ya, digamos, en última instancia, ¿no?, cuando individualmente cada centro avance y esté en esas condiciones, pues ya hacer esta apuesta, digamos, en común, aunque de tú a tú seguimos manteniendo ese contacto estrecho entre el ayuntamiento y cada uno de los centros educativos. Un dato que no sé si te pongo en un aprieto, si te pregunto por él. Por ejemplo, ¿cuántos equipos de limpieza antes de la era COVID teníamos en un centro educativo cualquiera, ¿no? ¿Cuántas personas se podían dedicar a esas tareas de limpieza por la tarde cuando se desalojaban los centros para lo que todos los días, bueno, pues se procediera a limpieza? Y ¿se va a reforzar ese personal con cuánto más para conocer? Bueno, si la limpieza de centro educativo pues hace una media de 2 o 3 personas por centro en horario de tarde, 4 horas diarias, ¿vale? Y ese era, digamos, el trabajo, ¿no?, que hacía el ayuntamiento con respecto a la limpieza específica de cada centro educativo. Y luego lo que hemos estado viendo con todos los centros, pues que sería el refuerzo en mañana, en horario lectivo, porque por la tarde se limpia y seguimos manteniendo esa política de limpieza y desinfección, ¿no?, de la utilización de los productos que se aconsejan en toda esta situación, como de limpiamos las dependencias municipales, las de la radio misma o cualquier otra, ¿no?, y se desinfectan a la par. Entonces, nosotros hablamos con los distintos centros en torno a 2 horas de refuerzo de mañana de una persona o varias, ¿no? En definitiva, cubrí 2 horas de espacio del horario lectivo para bueno, para la desinfección de aseo, para la desinfección también de determinados espacios que se van a utilizar quizás hasta mitad de la mañana y luego hasta el final, con lo cual hemos hecho esos cálculos y estábamos hablando en torno a 2 horas. Hemos incluido 1 hora más en aquellos centros educativos que tienen tanto aula matinal como comedor, porque entendemos que tiene que haber también un mayor, ¿no?, refuerzo. Claro. En el aula matinal, pues los niños y niñas que utilizan este servicio tienen que estar en un espacio, ¿no?, que luego tiene que desinfectarse antes de que llegue el resto de compañeros para su uso. Y bueno, en esos centros pues incluimos una hora más. Así que en definitiva pues estamos hablando de ese, digamos, no te lo doy por persona, sino por hora. Estamos hablando de duplicar, en este caso, de duplicar, perdón, de incrementar lo que son 2 horas y 3 en 2 de los centros educativos. Estoy hablando siempre de educación infantil y primaria, ¿eh?, y público. Estoy hablando de los 5, en este caso, centros públicos que hay en nuestra localidad de infantil y primaria. O sea, mínimo, entonces, 6 horas de limpieza tendría, ¿no? Como mínimo, habría centros educativos que tendrían una más en función de esos servicios que se prestan, ¿no? Claro. Bueno, pues eso en el ámbito de educación. Hemos hablado de centro de salud. Pero de más, ¿no? Sí, las 4 de la tarde. Serían 10 horas, ¿no? Lo que estaríamos reforzando la limpieza serían a través de 10 horas la mañana en el conjunto, ¿eh?, del centro educativo. Serían 12 horas, digamos, de limpieza diaria más en los distintos centros. Es decir, la suma de la limpieza y desinfección de los distintos centros educativos. ¿Vale? Porque serían 2 horas por centro, son 10, y si sumamos 2, sí, que como estaba diciendo, es una hora más, pues son 12, ¿vale? Vale, venga. Vale. Yo lo estamos haciendo de otra manera, pero vale. Vale. Eso en cuanto a los centros educativos. Hemos hablado del ámbito del centro de salud de Ubrique, de cómo se colabora desde el Ayuntamiento de Ubrique. Hemos hablado también de marco educativo, que preocupa muchísimo, ¿no?, con esa vuelta al cole que está ya pues prácticamente aquí. Hablamos de más asuntos que competen al Ayuntamiento. Tareas de limpieza viaria, tareas de desinfección, estas se han estado llevando a cabo desde prácticamente el mes de marzo y se continúan también llevando a cabo por parte de Básica, ¿verdad? Sí, así seguimos trabajando, Rocío. Como sabéis, bueno, pues se hizo también esa apertura de los distintos parques infantiles, que es los que también se tienen que desinfectar a diario. Y bueno, ahí estamos con todos los, digamos, porque las dependencias municipales, de una u otra manera, que están abiertas, pues tienen ya, como es lógico, la desinfección y limpieza a través de los servicios ordinarios, el refuerzo de los mismos, que también lo hemos tenido que hacer, y ya los equipamientos públicos y los espacios, digamos, abiertos, pues se hace la desinfección con la empresa Básica, en función también del uso y de esos planes, digamos, de prevención que realiza el servicio, ¿no?, que tenemos desde el Ayuntamiento de prevención de riesgo laboral. Y luego, pues, lo que es la calle, la vía pública, ¿no? No sé si se están reforzando o si se están llevando a cabo, bueno, pues esas tareas de limpieza también, ¿no?, como se han venido efectuando durante los últimos meses. Sí. Seguimos es decir, lo que comentaba antes, ¿no?, en el mantener ese esquema de trabajo que nos ha venido funcionando y bueno, y seguimos desinfectando como siempre y viendo, ¿no?, asegurar lo que no se nos plantea como es normal, pues la ampliación, ¿no?, de estos trabajos que tenemos que ir muchas veces complementando, que tenemos que a veces conjugar, ¿no?, con los mismos recursos, pues cubrir mayor espacio, con lo cual va priorizando, entonces, en fin, se va planificando los trabajos de manera que podamos llegar a todos esos lugares, ¿no?, que nos interesa como ayuntamiento, y así seguiremos haciéndolo. Y bueno, yo creo que ha dado buenos resultados, que al final de lo que, o resultados aceptables, o no sabemos si ha tenido nada que ver. Yo en esto, es verdad que muchas veces me da como yuyo, porque no sabes si decir, bueno, lo mismo ha tenido o no ha tenido que ver. Lo cierto es que, bueno, pues los datos vienen a decirnos, ¿no?, que las cosas se han mantenido dentro de un orden, y eso es lo que queremos mantener, ese orden, y si nuestro trabajo ha colaborado, contribuido a ello, pues sería haciéndolo, ¿no? Y dentro de todo ese trabajo que a nivel municipal se tiene que llevar a cabo, pues también ha tenido importancia la labor de la Policía Municipal. La Policía Municipal, que es la que le corresponde, bueno, pues todas esas tareas de controles, de vigilancia y de la aplicación de todas las normativas que van saliendo una tras otra. La más reciente, recordemos, de la del ocio nocturno, que también, bueno, pues en cierto modo no revoluciona, pero sí que modificó mucho de lo que habíamos tenido durante todo este verano, ¿no? Y tuvo que hacerse, bueno, pues en nuevas planteamiento, ¿no?, en torno a cómo controlar y vigilar, por ejemplo, pues el tema de los posibles botellones. Ya sabemos que el botellón está prohibido, ya sabemos que el botellódromo está clausurado desde marzo, y también sabemos que, bueno, pues los jóvenes intentan saltarse esa normativa por grupo, y eso había que controlarlo. De hecho, desde el ayuntamiento se ha precintado, ¿no?, zonas que podían ser lugares de encuentro para realizar esta práctica prohibida, como por ejemplo el trasvase. Así es, Rocío. Bueno, aprovecho ahora mismo que pones en la palestra, ¿no?, este trabajo de la Policía Municipal, para transmitir nuestro mayor agradecimiento, reconocimiento a una tarea que es verdad que no tiene precedentes y que ha demostrado que nuestro cuerpo de la policía pues ha estado a la altura, ¿no?, a la altura de esos, digamos, añadiduras que hemos tenido con respecto a las distintas órdenes desde el inicio del estado de alarma, a la desescalada, y ahora ya en este estado, ¿no?, de normalidad, en el que las órdenes las va publicando la propia Junta de Andalucía como competente, y esto es un caso también muy también que nos preocupó bastante, ¿no?, cuando se habló, cuando lo vimos publicado, porque entendíamos que podía poner en riesgo un gran número de comercios de nuestra localidad, como era esa última orden de la hostelería, y que venía también a restringir el ocio nocturno que estamos comentando. En eso es verdad que, bueno, pues la policía no es un servicio ajeno de ayuntamiento. Cuando hablamos policía estamos hablando de ayuntamiento, como es normal, donde existía una plena, ¿no?, y continua relación de contacto a diario entre la alcaldía y la jefatura de policía, y como no, con el propio concejal, que tiene la delegación, ¿no?, de este servicio fundamental, y seguimos a diario pues viendo con ellos las distintas cuestiones. Cuando salió esa nueva orden tuvimos que interpretar, ¿no?, en un inicio cómo íbamos a hacer ese seguimiento del cumplimiento de la misma, y había una frase, ¿no?, la frase que ya hemos comentado varias veces, que entendíamos que no tenía que aclarar por la, en este caso por la administración competente, como era la Consejería de Salud, que se le hizo consulta y que al final también nos contestaba. Yo creo que llegaba el correo de contestación, si no ayer, antier, y bueno, lo que venía a decir no es que ya está, que no fueran exclusivamente de consumo de bebida, con lo cual me viene a reiterar lo que veíamos en la orden, pero no cómo se hace el seguimiento, ¿no? Entonces, lo que se interpreta es lo que interpretamos en un inicio, que era que en los bares que tuvieran en Ubrique esa licencia, ¿no?, con música, esa licencia especial de bar con música, pues podían perfectamente, si estaban dados de alta en esos epígrafes, digamos, complementarios de comida, aunque no la tuvieran como, digamos, como un servicio efectivo a diario, pues ya pudieran, digamos, complementar, ¿no?, esos servicios introduciendo este tipo de productos, y bueno, y con eso nosotros y por tanto la policía daba más que por sentado que se estaba cumpliendo la norma, que al final se trata de reducir el horario de cierre especialmente más que otro objetivo, ¿no? Y en eso pues estuvimos también analizando qué más podíamos hacer, y desde la jefatura de policía se nos proponía lo que era el precintar, ¿no?, el trasvase al menos los fines de semana, porque teníamos un movimiento importante de vehículos que iban en horarios nocturnos a esta zona, pues para lo que estábamos comentando, para unirse o juntarse, ¿no?, a beber o a echar el rato, en fin. Y por tanto, digamos, no era la situación deseada, porque se estaba intentando de que estas concentraciones, ¿no?, de jóvenes no se produzcan, y bueno, y así lo proponía, como decía, la jefatura, lo entendimos a bien, y se presentaba el trasvase para evitar esos vehículos que vayan a esta zona, ¿no?, de manera nocturna, y bueno, ya hacer una concentración importante. Luego nos llegaba también vecinos que por debajo de la piscina municipal, a la altura del pilón, pues también es una zona de encuentro de jóvenes, se está haciendo un seguimiento por la policía local. Y bueno, yo también, en todo esto hay que transmitir, ¿no? Yo pediría que a los padres y los jóvenes, si hay alguno que nos está escuchando, que oye, esas reuniones que se aconsejan, ¿no?, de menor, desde que sea grupo de personas de 10 o menos, pues que los jóvenes también tendrán que compartir y tendrán que estar con sus amigos y amigas, pero que respeten, digamos, esos grupos, el número de personas que pueden concentrarse, y con la mascarilla como, digamos, elemento de protección directo entre unos y otros. y haciéndolo así, pues no debe de haber tampoco, no vayamos tan, que son cosas que luego me preocupan, no vayamos a criminalizar a cualquier grupo de jóvenes que veamos por la calle que parece que van a ser, bueno, los portadores de algo, y eso sí que no tendría sentido, ¿no? Entonces, seamos sensatos y razonables, y bueno, y lo que estamos intentando de ayudar a ese cumplimiento de la orden que publica la Junta de Andalucía y que, bueno, pues dentro de nuestras decisiones y acciones, pues van dirigidas, ¿no?, en ese camino, y solicitar, porque de cara también a los próximos días, pues eso, que seamos respetuosos, que seamos exigentes, ¿no?, en el cumplimiento de esa recomendación de la autoridad sanitaria y eso, y también a nuestros jóvenes en ese mismo sentido, ¿no? Bueno, pues eso por un lado, ese marco también, y luego pues tenemos todo lo que comentabas tú al principio, ¿no?, de eventos, de actividades que se puedan ir desarrollando, que siempre se han desarrollado, ¿no?, en nuestra localidad. Evidentemente, bueno, pues lo que no está permitido no se hace. Desde el Ayuntamiento además también se tomó la determinación, ¿no?, de no realizar actividades en este sentido, y se intenta respaldar también, pues por supuesto, las decisiones de los colectivos, sobre todo, bueno, pues aplicando ese sentido común, ¿no? Esta semana conocíamos, pues por ejemplo, el tema de la suspensión ya en este año 2020 de la subida Ubrique Benocaz, que hubiera alcanzado la 25ª edición y que estaba prevista poder celebrarse en octubre. Finalmente ya Escudería Ubrique ha decidido que no puede ser, y bueno, pues en cierto modo también es una decisión que se respalda, ¿no?, desde el Ayuntamiento de Ubrique, por lo que supone también, ¿no? Pues así es, Rocío. Yo creo, mira, lo decíamos, como tú bien comentabas al principio, y lo he dicho siempre, cuando las órdenes, ¿no?, la regulación específica, las recomendaciones que se hacían para la realización de distintos actos, en este caso de actividades, se analizaba muy detenidamente por este ayuntamiento y con las mayores medidas de seguridad, siempre se ha apostado por, en este caso hablamos de reapertura de servicios, de espacios públicos y tal. Con relación a las actividades, sigue habiendo esas recomendaciones. En esta última ocasión se introduce incluso por la Consejería de Salud una necesidad de autorización con respecto a eventos que superen las 200 personas, en función de las características también de los mismos. Y bueno, yo creo que al final, lo que estábamos diciendo, todo te implica que lo que tú tienes que evitar es que haya mucha gente en un mismo lugar. Y esa se te queda grabado a fuego la cabeza, claro. Y es lo que este ayuntamiento ha ido decidiendo. Teníamos para, como bien sabemos, la semana que viene, ¿no?, hubiera sido ese sábado de magnífico de septiembre, pintura. De pintura, del concurso de pintura rápida, y tampoco se va a celebrar. Y son decisiones durísimas, pero que en estos momentos tiene que primar más que nunca, ¿no?, esa responsabilidad y sobre todo esa honestidad de que si no se tiene garantizado todas las medidas que nos puedan permitir o disfrutar, ¿no?, de esas actividades, pues hay que anularlas, suspenderlas, y bueno, ya habrá tiempo para desquitarse, esperemos que sí, de estas espinitas que se van a quedar, bueno, pues muy grabaditas, ¿no?, en todos nosotros. Y como tú bien decías, luego yo estoy muy orgullosa de los colectivos ubriqueños, de las entidades que han tomado decisiones muy parecidas a las que estamos comentando, ¿no? Desde, bueno, han sido las hermandades de los grandes sufridores, ¿no?, con la Semana Santa. Hemos tenido también nuestro club de senderismo Tres Caminos, que suspendió la ultra, ¿no?, travesía de Gibraltar Ubrique. Entonces, ahora la subida a Ubrique Benaocar, la procesión también de nuestra patrona. Pues son momentos muy, vamos, y todos los que se me puedan estar escapando ahora mismo, ¿eh? Porque lo que sí que es verdad que visualizas que nuestros colectivos todos han tenido el detalle también de hablar con el ayuntamiento para hacer una valoración conjunta y bueno, yo creo que analizar cada una de las situaciones, cuando tú no tienes forma de garantizar el 100% de las medidas, luego pasará lo que pasa, pero el 100% de las medidas que tienes que adoptar, yo creo que, aunque disminuya, ¿no?, a un 90% y tantos, hay que desecharlo y contarlo. La escudería está aguantando mucho para ver si la situación, digamos, cambiaba, si había panorama diferente. Yo sé que tenía muchas ganas de hacerlo, yo no se me olvida el gran fitur, ¿no?, que vivimos este año, con este evento deportivo y bueno, de un nivel considerable, ¿no?, en el mundo del automovilismo, y bueno, pues no ha podido o no va a poder ser, que lo que le transmitía la escudería, agradeciendo como siempre su implicación, y bueno, es que es muy difícil, Rocío, porque tú no puedes controlar a todo el público que puede ir a un evento de estas características, ¿no? Y partiendo de ahí, pues sería un lío, porque tú tienes que intentar de poner todos esos medios y siempre te vas a quedar corto, porque no vas a poder llegar a todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que ya ellos también, yo como les he dicho a todos los colectivos, las decisiones les corresponden a ellos. Cuando me han preguntado, pues yo también, es verdad que hay una máxima que utilizo, ¿no? Si por celebrarlo, sí, por las ganas que tenemos, pero luego queda una mancha en el expediente, son manchas que luego son muy difíciles de borrar. Entonces hay que también sopesar, ¿no?, o equilibrar ese esfuerzo que supone y ese riesgo que se tiene. Así que yo desde el ayuntamiento le animo desde luego a nuestros colectivos, a nuestras entidades, a todos los que han tenido que tomar decisiones más que difíciles de estas características, y bueno, y animales que esperemos que esto ha llegado, parece que para quedarse, ¿no?, un buen tiempo, o un tiempo considerable, pero que pasará y que seremos capaces de también de volver, ¿no?, a tener todos esos eventos que tanto esperamos y poder reencontrarnos, ¿no?, en la celebración de los mismos, y hay que tener ese ánimo y no puede ser de otra manera, y hasta allá vendrán tiempos mejores donde podamos desquitarnos. Y bueno, pues hasta ahí es, como hemos dicho, un poco la valoración y análisis de todo lo que se está haciendo, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, por parte de la Administración local, para, bueno, pues paliar la situación en la que nos encontramos, con ese positivo por COVID-19 en Ubrique que conocíamos ayer, y con el, bueno, pues las diferentes intervenciones y actuaciones que competen, ¿no?, a la Administración local y que se pueden ejecutar y que están ya en marcha. Y hasta aquí nos quedamos, ¿no? No sé si sin más que nos quede por decir, algo más que nos quede por comunicar. Pues así a voz de pronto nada más, Rocío. Espero que todo vaya bien y termina como terminamos siempre. Las 3M, que no las olvidemos nunca, ¿vale? Y ya está, que con la distancia especial, los metros, las mascarillas y las manos, y que animar a un mensaje de ánimo al pueblo de Ubrique, que seamos prudentes en ese sentido y que ya está, que tienen que venir en los casos positivos, porque no estamos exentos, ¿no?, de esta pandemia, y pero que sigamos haciendo lo que venimos haciendo, ¿no?, que es hacer las cosas bien y acatar y obedecer, ¿no?, entre comillas, un término que no me gusta, el de obedecer, pero bueno, para que la gente me entienda, y que es respetar, ¿no?, esas normas que nos están recomendando una y otra vez las autoridades sanitarias. Así que ánimo y bueno, y esperemos que vayamos mejorando y que los casos que vayamos también conociendo no sean graves para la salud y lo puedan afrontar en situación también de no tener graves secuelas posteriormente. Así que un abrazo también para los afectados y sus familiares. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar y sumándonos también a ese abrazo, ¿no?, y palabras de apoyo, ¿no?, y respaldo sobre todo también a esa persona afectada y a todo ese entorno. Bueno. No vamos a quedar aquí. Alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muy bien, muchas gracias a vosotros, es un placer.